Jesús. Si se llamara Felipe. Aquel que murió en la cruz. Y si tuviera otro nombre. Si se llamara Manuel. Del que la historia nos cuenta. De seguro su madre María lo amaría de igual manera. No importa si hubiera nacido su hijo en Latinoamérica. Y si tuviera en su piel mi color, si se llamara Juan, y también hablara español. Y si Dios fuera ilegal, si se llamara José, en esta o en otra nación, trabajaría en un hotel o en el campo, cocinero, lavaplatos, andaría en la construcción, o tal vez no tendría trabajo. Me pregunto si allá en el cielo se hablan varios idiomas, si también construyen muros, si habrá ilegales y estorban, si necesitan un pasaporte para ir del sur al norte, y si Dios fuera.